Bueno, buenos días. Gracias por acompañar nuestra conferencia de prensa que hemos convocado y convocado posiblemente. La idea es tratar de conversar con ustedes algo que me compete a mí en lo particular, en lo profesional, aclarar los trascendidos por ahí, lo que se ha planteado públicamente deja signo de sospecha. Y la verdad que ustedes saben que durante 8 años me dediqué a la profesión pura y exclusivamente. Lo hice de la mejor manera posible y durante esos 8 años del municipio no viví, ni siquiera con signo, ¿no es cierto?, de pensar que hubo ventaja comparativa. Durante esos 8 años que me tocó trabajar en la profesión, en política me tocó competir contra el intendente anterior. Pocas gauchadas me podía haber hecho el intendente en la faz privada o profesional. La nota que se expone públicamente y que, bueno, hace alusión a un reclamo que hace el arquitecto Guillermo Bueno desde España. Por supuesto que tuve una charla con él, hacía años que no hablaba con él. Un día me llama a mi casa, seguramente alguien le pasó el teléfono, pudo rescatar el teléfono a un lado, al celular específicamente, creo. Fue una nota que empieza bien, una charla que empieza bien, comienza como cualquier charla con vecino cuando pretende rescatar o pretende reclamar algo que justamente cree que tiene derecho. Yo no estoy negando ningún derecho, pero la verdad que la charla termina mal, y reconozco que termina mal, en el momento que siento que se me estaba extorsionando desde el punto de vista del derecho legal que él podía llegar a tener. Cuando él hace referencia a una chacra en particular, yo digo, mira, justamente hay una chacra, que es la chacra de Ferro, que supuestamente era el titular de Ferro, y digo los nombres porque la verdad que han trascendido por todos lados, no tiene sentido ocultarlo. Cuando me toca a mí como profesional hacer la subdivisión, en ese momento se autorizaba la subdivisión 25.500, esa chacra tiene ese antecedente, a mí me tocó hacer la división en ese caso, como le podría haber tocado a cualquier otro profesional, no hubo nada, absolutamente nada raro en un profesional que va y presenta la documentación y se lo autorizan o se lo rechazan. Me dice, bueno, justamente, me dice, en esa chacra, con ese antecedente, si yo inicio juicio, te ensucio a vos o quedas involucrado. Esa actitud, la verdad, en mi situación y en el actual cargo que estoy teniendo, es una extorsión. Y creo que ustedes saben bien lo que es una extorsión, no hace falta que le explique lo que significa una extorsión. Tanto Bueno como a muchos, que no lo voy a nombrar, y saben que han pasado por esta oficina y que he tenido la posibilidad de hablar con ellos, porque la verdad, que si algo me caracterizo es por dar la cara y por tratar todos los temas. Cuando no hay otro que lo pueda hacer, cuando no hay otro funcionario que lo pueda hacer, estoy ahí. No me oculto, no me escapo, no viajo por viajar. Cuando viajo, ustedes saben para qué viajé, no hay ningún viaje oculto. Entonces no me disparo de los problemas que tiene el municipio. He hablado con varios propietarios de chacra que tienen interés en dividir en esa zona, en esa franja, cuyo antecedente está la división, ¿no es cierto?, del pedazo de chacra de Ferro. A todos le he dicho lo mismo. Se está analizando la ordenanza. La ordenanza es la ordenanza que hace años que no se convalidó por la provincia, que hace muchos años, no es de ahora, hace varios años que no se convalidó, está sin aprobar. Esa ordenanza nosotros la vamos a convalidar. Estamos pidiendo a través del DINAPRE, que es un organismo nacional, un otorgamiento de 1.000.000 de pesos, que es el trámite que seguramente nos va a demandar aprobar esa ordenanza. No es fácil aprobar una ordenanza en la provincia, la firma está la gobernadora, no es un papel más, es todo un trámite de aprobación. Municipios que han invertido en el tema, como 25 de mayo, aún hoy todavía tienen algunos inconvenientes, pero fueron aprobadas y fueron tramitadas por la universidad a través de un convenio importante que se realizó hace muchísimos años atrás. En el caso de Saladillo nunca se quiso hacer ese trabajo interdisciplinario, se trabajó siempre con el personal o con los profesionales o con las autoridades que estaban en la Secretaría de Obras Públicas. ¿Cuál fue la conclusión? Que hoy todavía no tenemos la ordenanza. Han pasado varios años y todavía estamos sin ordenanza. A todos les dije lo mismo, estamos abocados al tema. Yo cerré el estudio, y quiero que quede claro, cerré el estudio, trabajé durante 8 años con una persona que no éramos socios, sino que trabajamos en conjunto, y muchos lo saben, cerré el estudio, di de baja mi monotributo, para que quede claro, si quieren van al estudio Bernini, y está claro que di de baja el monotributo, no agarro más un trabajo, si lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo para un beneficio personal. Cuando vuelva a la actividad privada, que voy a volver algún día, voy a ver cómo me desempeño, como me pasó 2 veces que tuve que largar la actividad privada cuando fui secretario de Gobierno y secretario de Obras Públicas. Todas las modificaciones que yo haga van a ser liberado de toda mezquindad de tipo laboral. Lo voy a hacer para que los profesionales que hoy están ejerciendo puedan hacer libremente, para que los que quieren invertir puedan ganar plata con las subdivisiones de futuro. me molesta y me pone muy mal cuando se me torsiona en la función pública. No estoy acá para hacer ordenanza por presión, estoy acá para trabajar lo que tengo que trabajar, estoy acá pensando en juntar los recursos para hacerlo. Durante muchos años esta ordenanza anduvo girando y nadie invirtió un peso en este tema, y yo quiero realmente hacer la mejor ordenanza, la que los agrimensores estén conformes, las que los propietarios puedan invertir, puedan ganar recursos. A mí como intendente me interesa que se divida la tierra, me interesa que haya vecinos que quieran invertir plata en dividir tierra, generando los servicios, multiplicando más posibilidades de tener tierra para vivir, lo que sea. Con esto quiero dejar claro que no es una cuestión de cerrar el derecho a nadie. Hoy por hoy, ese sector que lo afecta bueno, se puede dividir 40 metros frente por 2.000 metros cuadrados. División que posterior a octubre de 2013, que fue la fecha que se cortó este derecho que teníamos, antes de 2013 pues voy a contar lo que me pasó a mí en particular, a partir de octubre de 2013 me ha tocado hacer otras obras, otras subdivisiones de otro propietario con 40 por 2.000, ya no con 25 por 1.500. Antes de octubre yo tuve varias factibilidades que son de ferro, justamente una que se dio el plano 93-36 de 2009, fue otorgado el 8 de septiembre de 2008 por la Secretaría de Obras Públicas en ese momento, donde daba factibilidad de 25 por 1.500, acá está el plano. Todos estos antecedentes los pueden rastrear en Obras Públicas. Ya saltamos después al plano 93-19 del 2012, 42 parcelas, la anterior eran 11 parcelas, fue la factibilidad otorgada septiembre de 2011, ferro también 93-20 del 2012, 3 parcelas, la factibilidad fue otorgada en la fecha, bueno, acá no dice la fecha, pero el plano forma parte del 2012. ¿Eso qué? ¿25 por 1.500? Está todo 25 por 1.500. Y el plano, el último que nos tocó hacer, 93-57 del 2013, Francisco Ferro, la misma chacra, pasa que se fue dividiendo en forma parcializada, son 4 divisiones que se hicieron en distinto tiempo. La primera, lo dije, 2009, la factibilidad se dio en 2008, la segunda en 2012, la tercera en 2012, y la cuarta, la última, con 2 parcelas que se generaron, 93-57-2013. Esta, la factibilidad fue otorgada también en septiembre, creo que estaba por acá, mes de septiembre, el 11 o el 1 de septiembre del 2013. A partir de octubre de 2013, el criterio cambió, pero no cambió por mí, cambió la autoridad en ese momento. ¿Usted se imagina que en 2012-2013, después de yo haber competido con la actual gestión, iba a tener algún beneficio particular por ser Salomón y por ser Ferro el titular? Después de 2011, estos dos planos se hicieron en 2011, el tercero en 2012 y el tercero en 2013. ¿Algún beneficio pude haber tenido? No, es que cambió el criterio. Durante ese periodo de tiempo no tengo la culpa de haber sido el único profesional de Saladillo que presentó plano en esa zona. No tengo la culpa. Me tocaron el timbre como me tocó cualquier profesional. He trabajado con todos los colores políticos, para que quede claro. He trabajado, he hecho trabajo a Jorge Lenzi, le he hecho trabajo a Laura Lacunza, divisiones, he hecho trabajo a todos los colores políticos, había a Enrique Guala, he trabajado con todos los colores políticos. Porque la profesión mía me habilitaba para eso, no había desde uno entra a un estudio, entra sin ningún tipo de color político, entra buscando una tarea profesional. Esa es la tarea que yo he realizado en esa época. A partir de octubre de 2013 cambió el criterio. En ese momento hay un artículo. A ver, discúlpeme. Antes de octubre de 2013, usted dice que cambió el criterio, ¿pero que cambió la ordenanza? No, la ordenanza no cambió, la interpretación de la ordenanza. La ordenanza que está vigente, bueno, pues claro, la ordenanza que está vigente se interpretó de una manera hasta esa fecha. Ahora, ¿yo tengo la culpa que la hayan interpretado de otra manera? ¿Yo tengo la culpa? No. Bueno, está bien, acá se está planteando, no, pero está bien lo que usted me pregunta. Ahora, ¿yo como profesional tengo la culpa que cambie el criterio? Si a mí también me perjudicó el cambio de criterio. Yo a partir de 2013 no puedo presentar más plano. No, pero además usted no autoriza, usted mide. Bueno, está bien, pero a ver, no, pero... Seamos claros, porque ustedes saben lo que es extorsión. Entonces, seamos claros. A mí que digan, que pidan el derecho a tener esas cuestiones, está barro. Ahora, que me planteen como una extorsión pública y que además salga por los medios como que a mí me dieron un beneficio adicional, no es así. Si en ese momento, además hay 2 factibilidades más que no le presento yo porque forman parte de la documentación que está en la municipalidad, que seguramente Samir de Artigas se lo va a dar. Hay 2 factibilidades otorgadas en la misma fecha, también con el 25 por 1.500, que no se concretaron porque se demoraron la concreción de la subvención. Una no se concretó nunca, con 12 por 300 como urbano y otra de 12 por 1500, por de 25 por 1500, que tampoco se concretó y si recién se hizo por otra profesión, otra dimensión, que no lo voy a nombrar porque no tengo por qué involucrar a todos, involucra a los que públicamente salieron como nombre, que se terminó haciendo en una etapa muy posterior, creo que en el 2015, se aprobó en el 2015. Una chacra lindera a lo de Ferro, con un criterio de 40 por 2000, porque vuelvo a repetir, se le dio factibilidad original con una medida y en realidad la terminó presentando en 2015 cuando ya el criterio de obras públicas había cambiado. La factibilidad la aprueba la gente de obras públicas en ese momento. Les digo más, la factibilidad no es presente profesional. La factibilidad está firmada en todos los casos. Los profesionales, ¿cómo se hace cuando alguien viene a ver a alguien para un profesional? Lo que yo hacía hasta el 10 de diciembre del año pasado. Me venía a ver Mónica Álvarez como una propietaria que tenía una chacra, quería dividir. El profesional le hace la propuesta de su división, la firma el titular, no puede firmar ni el que la compró, ni el que la va a dividir, la tiene que firmar el propietario de la chacra, para evitar especulaciones comerciales. La firma y la presenta al titular. La factibilidad se la dan al titular o a nadie, no hay forma que se la den al profesional. Le dan la factibilidad al titular, en este caso se la dieron a Ferro, no me la dieron a mí. Yo soy el profesional, por supuesto que yo preparo la factibilidad. Cada inversor preparaba la factibilidad para presentarla. En ese momento se dio hasta septiembre, yo pude presentar la última, que fue la, mejor dicho, la presenté antes de septiembre. Me dieron la última en septiembre de 2013. Después cambió el criterio. Hubo alguna otra que uno presentó también y no fueron aprobadas, o sea, fueron rechazadas. A partir de ahí cambió el criterio. ¿Cuál es el artículo que generó controversia en la ordenanza que está vigente, pero no es la futura? La ordenanza que está vigente para terminar con la etapa vieja. Había un artículo 26 por el cual se consideraba dimensiones diferentes a 40 por 2000. Dice, la zona del área complementaria lindera al área urbana de la ciudad de Saladillo en 500 metros, en todo su perímetro, tendrá uso sujeto a la aprobación del Departamento Técnico de la Municipalidad de Saladillo, de la Municipalidad. La chacra que estamos hablando está de Ledesma hasta Che Guevara, son 500 metros, exactamente. Esa chacra estaba sujeto al uso de obras públicas. Durante todo este tiempo, hasta octubre de 2013, pero mucho antes, donde hubo otros profesionales que también trabajaron y mucho con el tema, se trabajó en función del artículo 26. Hasta que cambia el criterio en función de la nueva ordenanza que está dando vuelta, diciendo que esto, acá habla de usos y no de medidas. En algún momento se interpretaba usos con medida. Cuando se empezó a trabajar con un vínculo mucho más directo con lo que es ordenamiento urbano de la provincia, se terminó diciendo, bueno, aprobemos de acuerdo a lo que dice área complementaria. La ley de uso de suelo habla de área complementaria 40 por 2000. La confusión, no la confusión, sino el criterio que se estaba aplicando, de alguna manera se pensaba que estaba contradiciendo la ley de uso de suelo. La provincia me lo probaba los planos, la provincia lo probó los cuatro planos, no es que no lo probó la provincia, pero evidentemente podía haber una contradicción y por ese motivo que se dejó de aplicar. La ordenanza que está en trámite, la ordenanza que pensamos aprobar con inversión de por medio, por lo menos es el criterio que pretendemos nosotros, permite 25 por 1.500. Permite 25 por 1.500. O sea, a ver, el criterio nuestro es tratar de que esa zona se divida de la mejor manera posible. Permite, y lo reitero, permite 25 por 1.500. Lo que hay que controlar es la ansiedad. Y además, por presión, no saco nada. Por presión no saco un subsidio, por presión no saco una ayuda, por presión no saco nada. Yo no presiono a nadie, no los presiono a ustedes, y a ustedes les consta que no lo hago, porque les mando 40 partes de prensa y publican lo que quieren, y jamás, jamás, ni los extorsioné ni los presioné. No es mi vida hacerlo por presión, no presiono a nadie. Cuando en política, la verdad que estas cosas me caen muy mal, y la verdad que me ponen muy mal, porque en política no me dedico ni a hablar de los ajenos, ni de los problemas ajenos, y en la profesión jamás denuncié a un colega. Cuando en mi caso en particular, cuando arranqué a trabajar, tuve más de un llamado, más de una visita a este despacho con el anterior intendente para tratar de alguna manera de pensar si yo tenía incumbencia para hacerlo o no tenía incumbencia, y ustedes seguramente lo han escuchado más de una oportunidad. Jamás intenté quitarle la posibilidad a otro agrimensor, a otro ingeniero. No trabajé en la vida privada mezquinando el derecho, simplemente ponía un cartel de ingeniero y a partir de ahí la gente me venía a visitar por responsabilidad, por hacer las cosas bien y por equivocarme y pagar. En dos o tres oportunidades, una la estoy resolviendo ahora, pagué por equivocarme. Averigüen cuántos profesionales de Saladillo pagan por equivocarse. En tres oportunidades pagué por equivocarme. Y lo digo porque realmente me pasó. Y hay vecinos que van a ser testigos de que me tocó pagar por equivocarme. Y si mañana aparece un error mío, sigo pagando por equivocarme. Pero lo que no quiero es extorsión, no quiero presión, quiero actuar como corresponde, quiero beneficiar a los colegas que van a trabajar a partir de ahora, que no voy a ser exactamente yo, quiero resolver este tema definitivamente, pero no puedo trabajar porque un inversor grande venga y me presione por la chacra de uno, por la chacra del otro, por la chacra de este, pues la verdad que no es el criterio racional. Ustedes mismos me van a cuestionar si mañana empiezo a tomar medidas totalmente disparatadas de un caso sí y un caso no. Que quede claro, hoy en ese lugar y en cualquier lugar vinculada con la Ledesma, pegado a la Ledesma, la chacra de 500 metros, se puede dividir 40 por 2.000. Si quieren dividir, lo pueden hacer. Está dentro de la factibilidad, porque está dentro de la ordenanza vieja que recién acabo de leer. La ordenanza nueva establece que en esa franja se puede trabajar con 25 por 1.500. Pero es la ordenanza que nos tenemos que poner los pantalones largos para hacerlo. Y hay que invertir plata, lo he dicho más de una vez, estamos trabajando en el tema, los agrimensores se lo hemos planteado. Lo que pasa es que, otro tema que es importante, yo nunca le llené la cabeza a ningún propietario. Cuando los propietarios vinieron a verme, en todos los casos les dije, esto se puede, esto no se puede, esto hay duda, jamás motoricé, jamás presioné desde la legalidad, desde la profesión, para que nadie trabajara en ese sentido. Nunca presioné, cuando me dijeron que se podía, cuando me dijeron que no se podía, no se podía. Vuelvo a repetir, tuve la mala suerte de ser el único profesional que presentó planos en ese periodo. Mañana seguramente Yamil Artigas lo va a verificar y tiene toda la disponibilidad de ustedes, la documentación que está en la Secretaría de Obras Públicas. No quiero intrometer mi caso profesional en el tema de la documentación que está en Obras Públicas. Esta documentación que yo saco fotocopia acá es la documentación que yo tenía constancia dentro de los legajos que yo tengo armado de la profesión. Simplemente eso, nada más. No quiero actuar de otra manera, no, sigo teniendo el mismo respeto por... por la persona, en este caso por Bueno, que está haciendo este trámite desde la ciudad desde España, del país de España. La verdad me molestó y mucho que tratara de alguna manera de presionar el sentido. Me quedo con algunas de las últimas palabras que plantea él, o por lo menos que me planteó en mi nota. Evidentemente la cuestión que te planteo lleva un final anticipado. Es cuestión de no malgastar tiempo valioso si en el peor de los extremos tuviéramos que recurrir a la justicia para zanjar este tema. Por lo tanto, te ruego que seas objetivo y que dejes de lado orgullos y posibles rencores o rencillas personales inexistentes de nuestra parte. Jamás, jamás en la profesión apliqué esto. Ni siquiera lo hago en la actividad política, que hay rencilla, que hay orgullo. Y he sido muy criticado por ser débil, por tener blandeza. Hoy estoy sentado acá por débil, por blandeza, pero fundamentalmente porque la gente me votó y porque la gente pensó que era lo mejor que le podía pasar a Saladillo para empezar a trabajar en conjunto como estamos trabajando. Creo que acá se equivoca y grueso. Evidentemente no me terminó de conocer en el tiempo que tuve en la Argentina. Posible recuerdo de necesidad personal e insistente de nuestra parte y que nos permita cumplir con nuestro objetivo. Desde siempre te he tenido como una persona justa, pero por sobre todo democráticamente correcta. Te ruego que no te apartes de estos caminos. Actúa con equidad y permite que la cuestión que nos ocupa tenga un final feliz. Te ruego que me hagas saber tu decisión a la brevedad, para así poder saber los pasos que debemos seguir. Puedo hacerlo con un simple mensaje WhatsApp, lo que sea, o al domicilio de... La verdad que democráticamente intento hacerlo, y cuando uno habla de democracia, habla de equidad. Y yo no puedo ser democrático para uno y antidemocrático para otro. Vamos a resolver esto con el criterio que tengo, y se va a enterar cuando realmente se pueda resolver. Estamos trabajando en un tema fácil, vuelvo a repetir, en un tema que sea el capricho de un intendente. La idea nuestra es que técnicamente sea el más adecuado. Hoy se divide por 40 por 2.000, y estamos trabajando para convalidar esta ordenanza, la nueva, que permite 25 por 1.500, pero no es fácil convalidarla. La convalidación de una ordenanza, para que sepan qué consiste, la ordenanza está aprobada por el Consejo Deliberante. Puede sufrir modificaciones cuando contratemos, ¿no es cierto?, los equipos técnicos que tenemos que contratar para poder hacer la aprobación definitiva. La convalidación de una ordenanza significa que tiene que pasar por todos los organismos provinciales y la firma de la gobernadora. ¿Por qué? Convalidar una ordenanza de uso de suelo es una ordenanza que modifica, que de alguna manera se ajusta a la ley de uso de suelo. Como la ley de uso de suelo no la puede modificar, sino que puede adaptarla a la comunidad, lo que hacemos nosotros es adaptar la ley de uso de suelo a nuestra comunidad. Eso implica convalidar una ordenanza. Cualquier cosa que nosotros pongamos acá no esté en contra de la ley de uso de suelo, que en definitiva pasaba con el criterio del artículo 26 de la anterior ordenanza, que estaba en duda si se contradecía o no con la ley de uso de suelo. Quedo a disposición por si tienen alguna pregunta.